Correcto. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy miércoles 27 de mayo de 2015. Esa risa bonita, esa risa buena de todos ustedes que nos llena de energía todas las mañanas. Salimos por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la estación, Randall Borges. En la locución de guardia, Liz de Ramos. Y en los controles, el de la risa más bonita de Alba Ciudad, ¡Luis Arroyo! ¡Esa risa bonita, esa risa buena! ¡Y me le uno! ¡Mua! ¡Me le uno a Luis! Y aquí ambos les damos a todos besos, abrazos, apapachos, buenas vibras y bendiciones en esta hermosa mañana. Hermosa y cálida mañana. Estamos con Che Sudaca. Che Sudaca nos canta la risa bonita. La risa bonita, la risa buena, esa risa que alivia el corazón, esa risa que calma las penas. Es tan, pero es tan poderosa la risa. Pero tan poderosa que se está utilizando en terapias para aquellas personas que sufren de enfermedades crónicas, enfermedades graves como el cáncer, ¿no? Les colocan programas humorísticos, canciones con buena vibra, situaciones que te hacen reír, los payasos de hospital, ¿no? Cuando hablamos de los payasos de hospital, se ve, ¿no?, cómo se está utilizando la risa, se está utilizando el buen humor para curar los males. ¿Por qué? Sencillamente porque la depresión, la rabia, la desesperanza, el sentimiento de desamparo baja las defensas, afecta el sistema inmunológico. ¿Y de dónde viene el cáncer? Por ejemplo, de un desequilibrio en las células provocado precisamente por la baja de defensas. Entonces, señores, aquí amamos la vida y por amor a la vida vamos a reír. Y si nos cuesta trabajo, busquemos cosas que nos hagan reír, busquemos cosas que nos hagan sentir vivos. La sal de la vida y esa risa bonita forma parte precisamente de la sal de la vida. No permitamos que nos la roben, no permitamos que nos conviertan la vida en un despertar insípido. Que hay problemas, pero vamos a buscar las alternativas y vamos a quitarnos las gringolas de esa realidad que nos cachetea cuando salimos de nuestras casas, porque a todos nos cachetea. Y vamos a trabajar por nuestra salud espiritual, nuestra salud mental, porque nos ayuda a ver las cosas desde diferentes perspectivas y a buscar las soluciones que tanto necesitamos y tanto necesita el país. ¿Qué se puede hacer? Me comentaba una amiga, ¿no?, que pues es impresionante, dentro del entorno mío, no de trabajo, entorno personal, pues tengo varias personas allegadas con serios problemas de depresión. Cuando hablamos de depresión, no es que están tristes, no, es que están yendo con psicoterapeuta. Así de sencillo. Y le decía, mira, para mantener la salud mental no es que uno se desligue de la realidad porque uno la enfrenta todos los días. ¿Pero qué se puede hacer? Bueno, lectora. Yo que soy una lectora voraz, siempre estoy leyendo. Y no necesariamente tiene que ser esos bloques ahí leyendo. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice Antonio Granchi o vamos a ver qué es lo que dice Michael Moore. No. Cuentos policiales, humorísticos, una buena novela. Una novela que esté basada en hechos históricos, una novela de 100% ficción, pero el airearse, escuchar buena música y mirar hacia los lados y ver cosas realmente hermosas, ver cosas hermosas. El otro día iba yo en una camioneta y que se me sentó al lado una niñita de 5 años y se puso a hablar conmigo. Y hola, ¿y cómo te llamas? Y tú tienes mamá y yo me llamo no sé qué y yo me llamo no sé cuánto. Entonces me pregunta el nombre, le pregunto, ¿y tú cómo te llamas? Y la niñita me dice, Sofía. Digo, Sofía, ¿sabes qué quiere decir tu nombre? Entonces ella se queda así y me dice, amante de la sabiduría. Sofía es sabiduría. Eres una niña muy sabia. Y me miró con esos ojitos inocentes y me dijo, bueno, ya leo el angelito. Ya se lee el angelito, sí, soy muy inteligente. Es eso tan, tan lindo, tan hermoso de nuestros niños, que todos les sorprende, que todo les maravilla, Vamos a disfrutar de nuestros pequeños, todos, si no tienen niños pequeños, si no tienen hijos porque ya están grandes, están los nietos, están los sobrinos, están los ahijados, está el niñito que comparte el pasillo contigo en el edificio o que comparte la vereda contigo en el barrio, y cuántas veces uno les pasa por al lado y no los ve que están fascinados jugando con cualquier perolito. O escuchar las conversaciones de los niños es una cosa maravillosa. Entonces, viva la risa bonita, viva la alegría, porque un pueblo enfermo no hace revolución. Y por más que nos vacunemos, que nos busquemos alimentarnos bien, ay no, que no bebo, no fumo, no, si caemos en una depresión, si nos dejamos vencer por la depresión, no somos útiles. No seremos útiles, seremos muy infelices y seremos incapaces de sacar esta patria adelante. Y mucha alegría y mucha risa bonita se vivió el día de ayer cuando arrancó la campaña para las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela. Anoche arrancó, el presidente Nicolás Maduro ofreció el espacio, o cedió el espacio de En Contacto con Maduro para que la gente pudiera salir a la calle, pudiera salir a festejar. Bueno, ¿qué puedo decir? Otra anécdota personal, estaban haciendo por enésima vez el censo de llaves magnéticas de mi edificio. Estaba ahí en el salón de fiesta y estaba lo más granado de la godarria de donde vivo, ¿no? Pero los más radicales, los opositores más radicales estaban allí. Y entonces estoy yo con mi llavecita y empieza el alboroto de la caravana que pasó por la puerta del edificio. Pa, pa, pa, pa, pa. Y entonces ellos ni idea. Y decían, ay, ¿y esto qué será? Y yo me miraba las uñas y decía, ay, no, yo no sé. Y pensando, ay, Dios mío, esto me tengo que agarrar aquí rodeada de caimanes. Entonces empezó a sonar, somos los empobrecidos, los obreros, los del barrio. Y entonces, ay, ¿y esto qué será? Y yo decía, Dios mío, lo que oigan a Gino González decir, nosotros somos los pobres, nosotros con Chávez, me van a linchar. Pero no entendían, realmente no entendían, no conocen nuestra música, no conocen nuestra alegría, no conocen nuestro ánimo. Así que bueno, no me lincharon, no pasó absolutamente nada. Bueno, porque se puede linchar con la mirada, pero no, esos estaban metidos dentro de su espiral. Pero bueno, arrancó con muchísima fuerza, con muchísima alegría la campaña para las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y vemos cómo hay una gran diferencia, ¿no? Hay una gran diferencia. Hay una campaña para primaria, se ve entusiasmo por parte de la UVC, se ve entusiasmo por parte de las bases, a pesar de los problemas y las situaciones tan difíciles que estamos pasando. Estamos pasando desde hace 2 años la peor crisis de la Revolución Bolivariana. Y eso lo debemos de tener claro. Y tenemos como las supuestas primarias, porque fueron muy pocos circuitos de la oposición, pasaron sin pena ni gloria, cómo despertaron la desesperación de los sectores de ultraderecha que actuaron de manera irreflexiva en contra del país y en contra del pueblo venezolano, y eso definitivamente se les revirtió. Tenemos por un lado cómo la gente de Dollar Today se volvió loca y dijo, no, vamos a terminar de generar un colapso económico aquí para que sea efectivo un golpe de Estado, porque por la vía electoral tenemos la cosa muy difícil. No la tienen imposible, pero la tienen difícil. Agarraron, se lanzaron con eso y eso se les revirtió. Porque hasta los mismos empresarios, comerciantes, los mismos opositores dijeron, bueno, ya va, espérate. Porque ellos también tienen claro, o la mayoría de ellos tienen claro, que Dollar Today es un narcodólar, es un precio inducido. Por otro lado, el Estado, aleluya, gloria a Dios, reaccionó, habló claro, y sobre eso vamos a hablar, habló claro y dijo, mire señores, aquí no va a haber dolarización, y tras el último pronunciamiento del gobierno nacional, bajó el precio del dólar paralelo. Tras las declaraciones de varios representantes del gobierno nacional sobre la posibilidad de lanzar un esquema cambiario de 2 tasas, una libre y otra controlada, el precio del dólar paralelo bajó este martes a 369,86 bolívares por dólar. Es decir, que de 420 bajó a 469. Estamos hablando de bajó 50 bolívares. 50 bolívares. Bajó 50 bolívares así, pum, pum, de un día para otro, de esa forma. Entonces, bueno, el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Berentes, anunció este lunes que se reunirá con la banca pública y privada para tocar el tema cambiario. ¡Aleluya, gloria a Dios! Reunión similar sostendrá con los representantes de las casas de cambio. Berentes calificó como una campaña de rumores sobre la economía venezolana, informaciones sobre dolarización, que ya se pronunció Nicolás Maduro y dijo que no, nanay, nanay, cero dolarización. Sobre dolarización de la economía y el alza de las cotizaciones paralelas. También ha generado expectativas la propuesta del gobernador del Táchira, José Bielma Mora, de instalar casas de cambio en el lado venezolano de la frontera con Colombia. Es una excelente idea. El comportamiento del dólar, según el portal Dólar Today, ha tenido picos bastante irregulares en los últimos días. Solo el pasado jueves 21 de mayo, el precio del dólar paralelo se registró cuatro aumentos en menos de 24 horas. Ubicándose a las 5 de la tarde ese día en 402 bolívares y después subió pácata, después subió a 420 y bueno. Por otro lado, la única tasa oficial que varía diariamente es la del CIMADI, que cerró el lunes en 198,97. La tasa CIMADI es la tasa oficial que varía, porque se encuentra el dólar CENCOEX y se encuentra también el SICAD, que vamos a estar claros, el SICAD no se utiliza, el SICAD desapareció. Y lo dijo en su momento Jesús Faría, que se va a unificar, se está caminando para unificar el precio del dólar y abrir un sistema libre como el CIMADI. Bueno, se están tomando medidas, estaremos atentos, por favor apúrense, es lo que decimos, y vemos entonces cómo por la parte económica, que mira que esta guerra económica que ellos han montado ha sido eficiente, que ahí está, más dura que el odio, bien difícil de combatir. Aparte que no solamente una guerra económica, sino una guerra psicológica. Y lo puedo decir con toda responsabilidad. Señores, en estos momentos la depresión es un problema de salud pública. Y ya no estamos hablando que la depresión está invadiendo, ¿no?, a los círculos opositores. Está invadiendo el pueblo también, está invadiendo la base. Por eso también felicitamos opciones que tiene el gobierno, el Estado, para mantener la salud mental, como los festivales de teatro, las ferias del libro, los festivales de cine, porque es asunto de salud mental. Otra cosa muy diferente es organizar bailantas faranduleras. No, las bailantas faranduleras, mis señores, son derroche, pero cosas que nos haga distraernos sanamente, entretenernos y sobre todo cultivarnos, hacernos reflexionar, llenarnos, o sea, que nos, realmente nos nutra como seres humanos, eso siempre será bienvenido. Porque un pueblo culto no es manipulado, porque un pueblo culto no se presta como carne de cañón para trampas montadas con paramilitares como la que quería montar un Leopoldo López. O un pueblo culto no cae en las manipulaciones de Dólar Today, que hasta ciertas personas pensantes de la oposición le dijeron a esta gente, bájale ahí, como eso de 420, ¿no? Entonces tenemos que la oposición desesperada se lanza por este golpe económico, que también, porque la idea era generar un caos económico de tales calibres, que con un detonante en la marchita de Leopoldo López, un muertico ahí, con los bichos, como decía Leopoldo López y Daniel Ceballos, bien colocados en lugares estratégicos, generar otra salida, generar otras guarimbas. Y entonces, bueno, está ya la matriz de opinión internacional, Venezuela Estado forajido, Venezuela narcopaís, y la gota que derramó el vaso, se irrespetan los derechos humanos. Esto también murió, esta matriz de opinión murió gracias a los cuerpos de inteligencia del Estado, que lograron filtrar, sacaron a la luz, no de forma oficial, lo hicieron a través de un programa de televisión, esta conversación entre Leopoldo López y Daniel Ceballos, que les tumbó la cosa. ¿Por qué les tumbó la cosa? Ahí brinco ayer, Enrique Capriles Radonsky dijo, yo no voy a ir a esa marcha, yo no la apoyo. Y lo que es peor, la MUD dijo, esta marcha no es democrática, nosotros no tenemos nada que ver con esto, a nosotros no se nos consultó. y quedó Leopoldo López, como dicen en España, más solo que la una. Y como dicen en Argentina, más solo que una plasta. Solo, solito se quedó. De paso que, bueno, ya sus roommates de Ramo Verde se han estado yendo. En vista de esta grabación, entendemos también el traslado de Daniel Ceballos a Guárico, ¿verdad? Que lo mandaron al penal de San Juan de los Morros, que por cierto, muy buena la iniciativa del defensor del pueblo, Tarek William Saab, y de las autoridades, de colgar en las redes sociales fotos del penal, un penal que tiene cancha de usos múltiples, que tiene talleres, o sea, realmente una prisión digna, y hemos visto la celda, y es una celda digna, bastante digna. Entonces, no, quizás no vaya a tener las comodidades ni las compañías de Ramo Verde, pero va a estar en un espacio bastante digno y de paso se separa a este par de psicópatas que se quedaron solos. Se les cayó el golpe que tenían montado para ahora porque no se atreven a medirse en unas elecciones. Y lo hacen llevados por la desesperación. Y no se dan cuenta que la desesperación nos termina fortaleciendo a los bolivarianos, a los chavistas. Porque somos amantes de la paz, somos amantes de la vida. Y cuando ellos vienen con esas aventuras, hasta el chavista más descontento, con toda razón, se restea. No lo aprendieron con el comandante Chávez en vida, y es que no lo terminan de entender después de que el comandante Chávez se fue. Los venezolanos y las venezolanas hemos cambiado. Independientemente de nuestras fallas como sociedad, independientemente de la cultura del vivo criollo, independientemente de nuestra tendencia al desorden que se traduce en el desorden de los motorizados, en la sinvergüenzura del bachaquerismo y de la reventa. Más allá de eso, el venezolano ha cambiado. Ahora pedimos explicaciones. No nos lanzamos como una masa irreflexiva. Le damos la vuelta a la cosa, buscamos los porqués, nos hemos convertido en seres pensantes y críticos, a pesar de nuestras fallas como sociedad. No lo han entendido. Como también dentro del gobierno, vamos a decirlo, dentro del Estado, existen funcionarios que tampoco entienden que los venezolanos hemos cambiado. Porque el comandante Chávez nos hizo cambiar. Entonces, el vacío informativo sobre temas álgidos al venezolano pensante, eso ya no le satisface. El hacemos esto porque sí, ya no nos satisface. El hecho de que los partidos políticos, que el PSV utilice o haya utilizado a la maquinaria nada más con fines electorales, ya no nos satisface. Y dentro del PSUV se ha trabajado para que se lleven unas verdaderas primarias democráticas y para un cambio, una generación de relevo dentro de nuestras bases. Y por eso tenemos esta tenemos una opción maravillosa en las elecciones parlamentarias, porque es renovar de verdad el tren político. Estamos hablando que más del 50% son menores de 30 años. Estamos hablando de jóvenes formados en revolución, jóvenes que no están contaminados con las sinvergüenzuras de la cuarta, con otra mentalidad, formados en el chavismo de verdad, han amamantado, han crecido con el chavismo, sin los lastres que representan el haber nacido, el haber crecido, el haber estudiado en la Cuarta República, rodeado de un montón de antivalores. Es una oportunidad de oro, amigos, amigas, que no podemos dejar perder. Y bueno, es tiempo ya de hacer una pausa y en honor, ¿no?, y alegrándonos y celebrando este arranque de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela, que mientras ellos, como dice Larisa Costas, mientras ellos reinciden en el odio, nosotros reincidimos en el amor y en la esperanza. En homenaje a ese pueblo bonito, ese pueblo digno, a las comunidades, tanto de los sectores populares como también, vamos a decirlo, clase media. Aquí cabemos todos. Y este tema de Rodbexa y Truco, Barrios. Salen a trabajar, se levantan cada mañana. Siempre activo porque a la vida hay que ponerle muchas ganas. Los muchachos bajando porque se van para la escuela. Y algunos comentan que ayer la cosa estuvo candela. Con el sudor de su frente se ganan el pan del día. Con una sonrisa en la cara, siempre con buena energía. Aunque la vida sea ruda, los ves echando pa'lante. ¿Quién dijo que del barrio no sale gente brillante? La mujer que tiene tres muchachos y sigue constante. Han salido médicos, periodistas y estudiantes, basquetbolistas, surfistas, los mejores raperos. Por conseguir lo que quieren, luchan con todo el esmero. Aquí hay de todo. Activos pendientes, el de los pepitos, arepa y perro caliente. Nunca falta un borracho, una mujer con centro y lacho. Y al que se cree muy macho es al que le monta más cacho. Nunca falta una botella, una rumba o una pelea. Alguien que la corta y la cosa se pone feo. Una bodega en cada esquina, mujeriegos y sardinas. Tuki, chiquiluki, viejos chavos y ciprinas. Te encuentras con una prepago, cualquiera te brinda un trago. No solo por salir de un barrio, tú tienes que ser un vago. Pendiente con lo que dices, lo que sale por tu boca. Porque si tú no respetas, ya sabes lo que te toca. Pila con eso. Después vienen los sucesos, tenemos que trabajar en bloque si queremos progreso. Más cultura, deporte, seguridad y recreación. La gente que no quiere progresar es la excepción, porque el común es gente comprometida. Si la vida fuera fácil, entonces no sería vida. Al llegar a casa le dan gracias al Señor y le piden que mañana el día sea mejor. La necesidad del ser humano por una vivienda rodeada de los principales servicios obligó al venezolano a internarse en el corazón de los cerros que rodean el Valle de Caracas. Vale, mi gente, humildemente, regálenme un poquito de su atención. Aunque el miedo se encapuche y aparezca por la noche, seguimos caminando en la vega, la cota y coche con paso certero. Y aunque puede que un día desmaye, no acaba la travesía en Pinto Salina y el valle, no hay quien calle. El grito que despierta es un misterio, intentando entender cómo hay vivos en el cementerio que no se dejan joder y no existe quien los pare. Y es más fácil que disparen en los barrios de Petare, tocando el tema con pistoleros justicieros que protegen su ideal. En el 23 de enero nunca un pero, pero espero que la sangre no derrita la esperanza de quien sube las calles de cara pinta y quien se irrita. Que calme sus nervios, que no es el Líbano, es Casalta, Caricuao, los Rosales y el Antímano. Y si te aleja, puede que salga de la cuenca, que se desvía pasando por Altavista y Meca, con la que revienta y todo lo maximiza, se hipnotiza. O pregúntale a los que sean de cotiza, que saben que la premisa es fácil, alto es igualito y no es un mito. Que hay mucho frío en el juntito, pero hay calor humano, lo que hace cambiar la cara cuando escuchas que nace una flor de las piedras del Guara. La tierra es un océano lleno de peces gordos, que la inquietud y el morbo no le dejan dar fin a los vicios y estorbos. Más bien no tiene sordo, pero a pesar de todo igual brilla San Agustín. En fin, nunca ganará el látigo ruin y no habrá quien le quite los sonados a Gramo Ben. Ahora ven y dile a este descendiente de Cunta que no hay juntas de propatria pa' lo verde a las adjuntas. De pa' lo verde a las adjuntas. Robex MC. Las zonas populares abarcan más del 50% del espacio territorial de la metropolitana. Esto conlleva a que la gran mayoría de los habitantes de la capital sean provenientes de un barrio. San Agustín, cuna de artistas. En síntesis, deportistas. Caracas es el barrio más grande de Venezuela. A la cota 905. Podría decirse de toda Latinoamérica. Cuna de gente luchadora. Somos nosotros, barrio. Agricultores beatmakers. Te seguiré, te seguiré. Te buscaré, te buscaré. Te seguiré, te seguiré. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. Tiuna el Fuerte, de rentista a productivo, un año, nos dimos cuenta que debíamos juntarnos, crear un espacio. 2 años, organizamos 1000 conciertos y creamos el Point. 3 años, giras, música, graffiti en los barrios de Caracas. 4 años, cárceles y otros estados se incorporaron en la gira. 5 años, nos conectamos con España, Bélgica, Londres. 6 años, nace la asamblea, los contenedores son salones, talleres. 7 años, nos hermanamos con Brasil, Bolivia. 8 años, trabajamos en red, juntos es más panza. 9 años, estamos pasando el switch de rentista a productivo. Del 30 de octubre al 1 de noviembre, fiesta, conciertos, foro, comida, teatro y muchas oportunidades de interconexión nacional e internacional. Ven y celebra 9 años de Tiuna el Fuerte, pasando el switch de rentista a productivo. El arte es una estrategia para poder incidir en los procesos sociales. Argelia Bravo, artista plástico e investigadora venezolana. El arte se encuentra en Venezuela. Gobierno Bolivariano. Tumba, tumba, tumba, tucu, tucu, tumba, tumba, tumba. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Tras bolita siento como cuando empecé. Años han pasado y me han hecho crecer. Con la mar de las mías que me ayudan a mantener la llama encendida pa' quemar a todo el poder. Después de la ambición no hay satisfacción. La avaricia rompe el saco, no tienen perdón. Son ratas y vampiras, pirates a campeón. Pero con nosotras no tienes ninguna. A ver si solo yo lo siento así. Aquí mucho hablar, pero solo miras por ti. Abre tus ojos, mira cuál es su fin. El pez grande se come al chiquitín. Todo el mundo quiere ganar. Para recoger antes hay que ir a sembrar. Todo el mundo quiere ganar. A estar en el top y sentirse una star. Todo el mundo quiere ganar. Para recoger antes hay que ir a sembrar. Todo el mundo quiere ganar. Dab Ways. Con tus políticas y en todo el clero. A ver si solo yo lo siento así. Aquí mucho hablar, pero solo miras por ti. Abre tus ojos, mira cuál es su fin. El pez grande se come al chiquitín. Todo el mundo quiere ganar. Para recoger antes hay que ir a sembrar. Todo el mundo quiere ganar, estar en el tope, sentirse un azar. Todo el mundo quiere ganar, para recoger antes hay que ir a sembrar. Todo el mundo quiere ganar. Aquí en Babilón. Es 37 minutos de la mañana. Regresamos a la ventana con Kizap. Todo el mundo quiere ganar. Si eso es lo que pasa, esa ambición desmedida que rompe el saco. Y esta conjunción de ambiciosos que mire cómo están rompiendo el saco, ¿no? ¿Y quién es el que está perdiendo? ¿Quién es la que sale perdiendo de toda esta? Nuestra patria. Es tiempo de salvarla. Fíjense ustedes lo que es la oferta del Partido Socialista Unido de Venezuela. el 75% de los 1.162 precandidatos del PSUV, que hablamos de 586 mujeres y 586 hombres postulados, fueron electos por las bases. Son jóvenes entre 21 y 30 años de edad. Lo que es considerado por el presidente del PSUV como uno de los logros más importantes, considerando que el sector de este país ha sido históricamente excluido por la derecha, y ahí lo vemos en lo que es la oferta electoral de la derecha venezolana. Entonces, si de verdad queremos un cambio de la casta política, esa oferta, esa posibilidad definitivamente la tiene el Partido Unido, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros por las redes sociales: el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada del día de hoy. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te ha ido, Fernando? Buenos días para ti, Enza García. Buenos días, Villarloyo, usuarias, usuarios. Habla Fernando La Presta, desde el Atillo, desde el Cerrucho del Atillo. Amiga, hoy es día donde se combate una enfermedad que llaman esclerosis múltiple. Sí. La esclerosis múltiple, amigo, es una enfermedad que a mucha gente nos atañe, la tenemos. Y mire, tenemos que buscar la manera de que ella no nos ataque. Tiene característica en las personas con problemas visuales, con problemas en la voz, con problemas en los oídos, con problemas en la musculatura, con problemas en el sistema óseo, hasta problemas mentales. Muchas de esas enfermedades nosotros mismos las adquirimos y las ingerimos, que es lo peor del caso. Así que, amigos, veamos qué es lo que tenemos enfrente, qué es lo que consumimos, y por ello podemos cuidarnos un poquito más. También hoy es día de, se cumple un año más del fallecimiento del descubridor del bacilo de Koch, el doctor Koch. Bacilo que es la tuberculosis, que enfermedad que está en este momento recrudeciendo por falta de control. Pero bueno, vamos ahora a lo que se quiere comentar todo el mundo, que el dólar, que para acá, que para allá. Ayer por la mañana yo estuve en presencia de este tipo de acuerdo donde estaban vendiendo un vehículo, $3,000, 1.400.000 bolívares. Eso quiere decir que estaban vendiendo el dólar a 430 y tantos bolívares. Esa misma operación, la persona la dijo, la pospuso, vamos a hacerla esta tarde, y por la tarde ofreció y le estaban aceptando 1.050.000, o sea 350, y dijo, déjame esperar para mañana, porque a lo mejor, como el presidente no habla hoy, entonces podía ser que baje un poquito más. No sé este momento cuál es la cotización, porque en verdad no estoy en la calle, estoy aquí en mi casa. Una cuestión: el presidente de la República fue enfático y contundente con lo que dijo ayer. Vamos a catapultar una cuestioncita. Y que me perdonen, porque hay mucha gente que no quisiera que uno dijera las cosas así. Pero si este comentario, si esta locución, si esta oratoria que se hizo ayer se hubiese hecho hace 2 meses, no hubiese pasado lo que está sucediendo. Y eso es con la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque el presidente lo hace todo, pareciera ser que él es, como dijo, le dijo Fidel a Chávez, él es el alcalde, él es el gobernador, él lo hace todo. Bueno, si lo hace todo, ha debido hacer ese tipo de comentarios hace cierto tiempo atrás. Vamos a ponerle punto final, porque no es el presidente de la República, somos todos los que estamos involucrados allí. Por otro lado, hoy se cumple un año más de el vencimiento de la concesión de Radio Caracas Televisión. Esta mañana tuvimos un programito por allí y dijimos eso y me cayó todo el mundo encima. No es cierre, se venció la concesión. Y si el Estado no la renovó, debe haber sido por algo. Los comentarios, todos nosotros lo sabemos. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener al enemigo dentro de la casa. si el enemigo yo lo puedo apartar, yo aparto el enemigo de la casa, porque esta casa se llama Venezuela y esos señores están dentro de Venezuela y el espacio radioeléctrico es propiedad de los venezolanos. Las instalaciones son de los Peter Botón, de los Marcel Granier, de las personas que quieran decir que eso era de ellos. Entonces que le pidan su pedacito y a llorar al valle, así como suena. ¿Ok? Hasta mañana, mi reino. Hasta mañana, Fernando. Bueno, sí, coincido contigo que no, nos pudimos haber ahorrado mucho, ¿no? Si el gobierno hubiera hablado claramente antes de lo que lo hizo, se tardó. Y lo dijimos aquí desde un primer momento. Hay que ser hábiles, señores. Tenemos una economía, lamentablemente, de un montón de especuladores que se rigen por el dólar today, que es un dólar inducido. Por ejemplo, yo que tu amigo, yo no compro un carro tasado en dólar today. Y si no tengo carro, no me voy a morir. Pero cuando uno agarra y uno acepta hacer ese tipo de transacciones en función a la cotización del dólar today, está alimentando el mal, está alimentando el problema. Pero más allá de eso, con estas fluctuaciones del valor del dólar inducidas, este no es momento para andarse metiendo a comprar absolutamente nada. Porque hoy lo compras a un precio y mañana lo puedes comprar más barato y pasado mañana lo compras más caro. Hasta que no haya una verdadera estabilidad, uno no se puede meter en compras. Y este no es momento para andarse metiendo en compras y mucho menos en deudas. Porque no sabemos, porque los precios están inestables. Entonces fíjense ustedes lo que pasó. Uno se pregunta. Ah, bueno, cuando clavaron el dólar today en 420, todos los empresarios y comerciantes subieron los precios. Ahora que bajó, ¿lo han bajado? No. No. Los deberían bajar, me parece, ¿no? Ya que ellos están cotizando. Ah, bueno, dólar a 420 y mercancía comprada a dólar a 630. O a dólar CMI, ¡clácata! Te la clavan dólar today. Ok, el dólar va, y esa mercancía no fue comprada con ese precio. Ahora que bajó, nos van a bajar los precios de los productos. Entonces nosotros también tenemos que ser conscientes como consumidores, señores. Ser conscientes. Ah, ¿tú me vas a tasar un carro a mi dólar CMI? Métete tu carro donde no te pegue el sol. Porque por andar agarrando camionetica yo no me voy a morir. De hecho, tengo más de 40 años subiéndome en camionetica y no me muero. En lo personal no me he muerto. Todo lo contrario. Bueno, me han atracado, me han atraqueado, pero bueno, no me he muerto. Pero fíjate tú, todo lo contrario. Puedo escuchar lo que dicen, puedo percibir lo que sienten los demás y me mantiene conectada con la realidad, no metida dentro de la nube del automóvil o metida dentro de dentro del aire acondicionado y dentro del aislamiento que viven muchas personas que no disfrutan del anonimato que da la radio, que trabajan en televisión, que no pueden ni siquiera ir a un cine. Pues todo el mundo los reconoce y no sé qué, y por esa falta de privacidad, pues pierden muchas veces el vínculo con y eso pasa con los políticos también, pierden el vínculo con el día a día, con el sentir de la gente en la calle, porque no patean calle, no pisan calle. Tenemos llamada, buenos días. Hola, Enza, ¿cómo estás? Hola, ¿quién es? Susana Guerrero, Susana, ¿cómo te va? Cariño, ¿cómo estás? Bueno, estoy llamándote desde que empezó la semana. Ay, imagínate, bienvenida, bonita. Porque tengo que decirte lo siguiente. Ajá. Si nos escuchan, si te escuchan, sabes, ¿no? Te cuento que me dieron una respuesta por ahí que te la retuiteé de la Casa del Artista por los compañeros que estaban esperando el premio del artista, ¿no? Ajá. El premio nacional del artista. Me dieron respuesta, pidieron disculpas. Bueno, las disculpas se las transmití a los compañeros que están participando y están esperando la respuesta. Qué bueno, Susana, y qué bueno, qué alegría. Escucha, qué alegría. Ahora lo otro, me llamaron los compañeros que fueron despedidos del ministerio de allí. Uh-huh. Y bueno, le están pidiendo una reunión al compañero Reinaldo. Okay. Entonces, para ver si Reinaldo toma eso en consideración, porque les pagaron mal. Okay. Entonces, que hagan de su verbo una acción, uh-huh. ¿Cierto? Claro. Ahora lo otro, mira, concesión, no concesión, nosotros tenemos que estar claros, la mayoría del pueblo está clara, lo que están oscuros son ellos. Exacto. Que están llorando todavía esa broma. Otra cosa, nosotros tenemos desde el comité de usuarios estamos haciéndole seguimiento al compañero que está ahí manejando ese canal, porque él se metió con las personas que fuimos a apoyar en ese momento que quitaran la concesión. Entonces nosotros vimos cómo ellos nos atropellaron y ahora lo vemos montado ahí en una dirección. Voy a hablar del señor Vallenilla, uh-huh. Winston Vallenilla. Ellos arremetieron contra un pueblo, el poder popular más humilde, y nosotros tenemos pruebas y estamos ahí analizando esa situación. Ya tiene 2 años, ¿no? Uh-huh. O 3 años, no sé cuántos años tiene él ahí en ese canal. 2, ¿no? Va para 1, 2, bueno, en lo que sea. Nosotros le estamos haciendo seguimiento. Estamos haciendo seguimiento y somos críticos de reflexión para que mejore su estructura. La estructura en la que está manipulando ese canal. Igualmente voy a aprovechar para decirle a la revista Épale, que cambió de su estereotipo. No sé si has tenido oportunidad de verla, Ensa. No, de verdad. Se está que no. copiando del modelo de la oposición, pero no va a nombrar lo del nazi, del nacional, de la revista okay. de los domingos del nazi. No la voy okay. a nombrar. Pero la estructura, al principio de la página, oye, vale, ¿qué pasa con nuestros medios? ¿Hasta cuándo nosotros tenemos que estar llevando pisoteo de hasta de nuestros propios medios? O sea, nuestra gente no está capacitada para abrir los paradigmas, reventar las cadenas mentales. O sea, no estudian, se preparan en qué universidad. Porque yo te puedo decir, yo salí de la UBB y nosotros tenemos una preparación metodológica totalmente abierta hacia un horizonte diferente. Estamos rompiendo utopía. Entonces, oye, no entiendo qué le pasa a esta gente, chama. Uh-huh. Ay, discúlpame. No, vale, tranquila. No, mira, no, tranquila. Lo otro que te iba a decir. Uh-huh. Voy a aprovechar para convocar al pueblo de la parroquia Sucre, específicamente del ámbito del Consejo Comunal Generalísimo Urdaneta, Urbanización Rafael Urdaneta. Hay una convocatoria para hoy, esta es la segunda, para estructurar el Consejo Comunal. Estamos llamando del Comité Electoral. Esto es entre la Primera Avenida y Segunda Avenida del Parque del Cuartel en Urbanización Rafael Urdaneta, en Catia, Caracas, Parroquia Sucre. En la Plaza Alí Primera, al lado de la Iglesia Santa Teresita del Niño Jesús. Hoy, a partir de las 5, esperemos que haya quórum. Nuestra primera reunión fue pautada para el 17 de mayo, ya te puedes imaginar, el domingo. Cayó la Virgen de Fátima, cayó la MUC y cayó un poco de cosas, y entonces hubo poco quórum y no se conformó el comité electoral. Entonces estamos llamando, he utilizado todos los medios. Entonces, bueno, aprovecho para tener esta ventana y decirles a la gente de la parroquia, del cuartel, que oye, que mira, hay que participar, porque ese Consejo Comunal tenemos que activarlo, ya basta. Que estén enquistados los que se metieron por negligencia nuestra, por nuestra apatía, por nuestra dependencia de los demás. Esa es la otra, Ensa. Uh-huh. Que nos quejamos, pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Estás participando en el Consejo? Uh-huh. ¿Estás metido en algún comité? ¿Estás transformando tu situación de hábitat? Porque es muy sabroso agarrar el teléfono y hablar y decir y desproticar y decir y no decir, pero ¿y entonces yo dónde estamos? Fíjate, desde nosotros tenemos en las redes, tenemos un boicot, no sé si lo has visto, ajá, en las redes, en el Twitter, estamos mandando a que vamos a boicotar a esta gente, mira, los abastos, los supermercados. Es que tenemos que empezar a ser buenos consumidores, entonces exacto, nos quejamos que están tasando las cosas a dólar Simadi, a dólar paralelo, pero lo pagas. Es, o sea, ¡ay, qué horror! Pregunta. O sea, no, yo no pago un carro tasado en 400, a narcodólar, no lo hago, lo siento exacto mucho. ¿Dónde está la guerrilla comunicacional que dio el Sisi cuando estaba el compañero Ernesto Villegas? Ajá, ¿dónde están los voceros esos, mira, que le dieron los megáfonos? No, eso ¿dónde está esta gente? ¿Dónde quisieron con esos megáfonos? ¿Ah? Bueno, no se los estarán utilizando para aguacate, 2x20, 2x20, una cosa así, pasó que les están usando, chamo. O sea. Bueno, mira, y la otra que te iba a comentar, bueno, no esa parte, lo otro, dijeron que hicimos la denuncia y por ahí por tu ventana también, y tú lo has dicho, lo del Hospital Los Magallanes. Uh-huh. Apareció Héctor, el compañero Ventura, y dijo que iba a hacer unas mesas. Ajá, pero va a hacer unas mesas con el mismo director, que es el que está boicoteando al proceso, uh-huh, al señor Darío González, debe de sacarlo. Eso es como lo otro. El compañero presidente Nicolás Maduro habla de que va a transformar y va a hacer un revolcón en el IPASME. Ah, pero tú vas a sacar los directivos de finanzas y administración, que son los que están sodiendo. Uh-huh. O sea, no entiendo cuál es tu reestructuración, compañero. Llama a todo el mundo botón. Tú vas a reestructurar desde aguas abajo para dejarlo en la mitad. Empieza desde aguas arriba, que son los que nos están esperolando. Bueno, es un abrazo. Hasta un pronto. Abrazo grande, Susana. Un abrazo grande, tototote. Tenemos participación también a través de las redes sociales. Nos escribe Marina Rojas y nos dice: hola, Ensa, mira dónde van los productos Ayer, al CEN de Acción Democrática en la Florida. Mira el camión. Y aquí nos manda una foto. Qué bonito, vale. para que vean que la decaje está, la decaje es quinta columna en la gestión del Estado. Nos escribe Javier Oliveros. No vayan a decir ahora que Esquivel pertenece al Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, tremendo escándalo con el que amanecimos hoy. Darwin Infante me mandó un mensaje al teléfono. Darwin, un besote. Y de verdad que me desayuné. Rafael Esquivel y otros 6 altos dirigentes de la FIFA detenidos por lavado de dinero. 7 altos dirigentes de la FIFA fueron detenidos en Zurich, informan agencias internacionales. La Oficina Federal de Justicia de la Confederación Helvética confirmó que los latinoamericanos Rafael Esquivel, yo tuve la oportunidad de conocerlo y le vi la costura apenas lo vi, Eugenio Figueredo, Eduardo Lee, José María Marín y Julio Richa se encuentran entre los detenidos a petición de la justicia estadounidense, que les acusa de organización mafiosa, fraude masivo y blanqueo de dinero, entre otros. Y estarán bajo custodia, la custodia suiza, hasta que puedan ser extraditados. También están acusados los ejecutivos de las empresas relacionadas con la FIFA, Alejandro Bursaco, de la Argentina Torneos y Competencias, Aaron Davidson, de Traffic Sport, Estados Unidos, y Hugo y Mariano Ginkis, del Full Play Group de Argentina. Ahora que vengan a decir que Esquivel era chavista, ¿viste? Sí, señor, por supuesto. El Departamento de Justicia hizo público un comunicado en el que anuncia que han sido presentadas 47 acusaciones ante el Tribunal de Brooklyn, Nueva York, por organizaciones mafiosas, fraude masivo y blanqueo de dinero, entre otros. La justicia estadounidense no ha formulado cargos contra el presidente de la FIFA, Joseph Blatter. Bueno, se debe haber bajado la mula sabroso, ¿no? Que se presenta a la reelección para un quinto mandato el próximo viernes en el Congreso de la FIFA en Zurich. Según esta investigación, los acusados estarían implicados en la obtención de sobornos por valor de más de 150 millones de dólares, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entre los 47 cargos por el enriquecimiento ilícito durante 24 años... mediante la corrupción del fútbol, los beneficiarios habrían logrado lucrativos derechos de comercialización en los medios y mercadotecnia en los torneos internacionales. Otros presuntos involucrados en esta investigación, citados en el comunicado oficial, son Charles Blaser, exsecretario general de CONCACAF y antiguo representante de Estados Unidos en el Comité Ejecutivo de la FIFA, y José Jahuila, propietario y fundador del conglomerado mediático brasileño Traffic. Corrupción rampante, sistemática y profundamente enraizada es la descripción del fiscal general Loretta Lynch, que puntualiza que se ha extendido en las 2 últimas generaciones de federativos que abusaron de sus puestos de confianza para conseguir millones de dólares en mordidas y sobornos. Bueno, fíjense, yo conocí a Rafael Esquivel en una reunión privada, en una casa, por unos contratos que iba a firmar. Y lo que me llamó la atención es que el señor se apareció y cada vez que iba para allá, me comentaron los dueños de la casa, llevaba su botella de whisky, no 12 años, no 18 años o más. O sea, y el whisky más caro, y que él nada más lo tomaba con agua de Perrier. Y el tipo llevaba sus botellitas de agua de Perrier. Y yo decía, pero miren a este que era un patatero que te vivía por la Plaza Madariaga. ¿Cómo ahora? Es más fino y exquisito que el príncipe Carlos de Inglaterra, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos. Ahí vemos. ¿No? Bueno, Esquivel, recoge tu gallo muerto. Son las 10:56 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Ana Tijoux y Jorge Drexler, Sacar la Voz. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Oh.

donde se aplicó al estudio de la pintura mural en la Academia de San Carlos y Escuela La Esmeralda, donde, influenciado por Diego Rivera, aprendió a transmitir su crítica, protesta y deseo de reivindicación social a través de la pintura. Además de pintor, Rengifo fue dramaturgo, poeta, periodista y promotor cultural. En su gestión como director de cultura de la Universidad de los Andes, fundó en 1959 la Escuela de Artes Plásticas de Mérida. En 1954 obtuvo el Premio Nacional de Pintura y también el Premio Arturo Michelena. Representó las tendencias realistas en la pintura venezolana. A través de sus pinturas se transmitía la miseria y la pobreza que trajo la explotación del petróleo en Venezuela. Pero no solo envió su mensaje por medio de sus pinturas. Como dramaturgo destacan sus obras de una profunda crítica, hablando del periodo de la conquista con las obras Curayú o El Vencedor, o Ceneva, Apucuana y Curiacán, en donde representaba personajes indígenas desde la visión del vencido. El petróleo y su desproporcionada explotación también está presente en el teatro de Rengifo, en las obras teatrales Las Mariposas de la Oscuridad, El Vendaval Amarillo, El Raudal de los Muertos Cansados y Las Torres y el Viento. Con aproximadamente 33 obras terminadas y un número similar por terminar o revisar, César Rengifo es el más prolífico de los dramaturgos venezolanos contemporáneos, con un tratamiento técnico que lo ubica en la más absoluta modernidad dentro de las nuevas formas del teatro universal. Este 14 de mayo, en el centenario de su nacimiento, el pueblo venezolano da inicio también a su año, el año de César Rengifo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Cuéntame cómo te ha ido. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Na te pido. Nada te debo, te vas de mi vera, olvídame ya, que pago con oro tus carnes morenas, no más digas vaya, que estamos en paz. No te engaño, quiero a otra. Te llaman Ajá, regresamos con buena salsa nacional, la sucursal Sociedad Anónima y este tema que hacen de la bien paga. Y bien pagamos, estamos aquí, tenemos un invitado bien especial con el que hemos estado conversando un buen rato, bien sabroso. Se trata de Pere Camps, él es uno de los participantes de este Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI. Derechos humanos, cultura y vivir bien, que arranca ya el día de mañana hasta el 30 de mayo en diferentes puntos de Caracas. Pere Camps viene de Cataluña, él es director fundador de Barna Sants, de hecho estábamos hablando sobre eso antes de regresar del corte, durante el corte, y es el principal promotor de la plataforma Defendamos la Cultura. Él va a participar en la mesa, ¿verdad? La mesa de trabajo que tiene que ver con cultura y comunicación. Bienvenido, Pere, a La Ventana. Gracias, buenos días. Bueno, para ponernos para compartir con nuestros usuarios y nuestras usuarias en qué consiste el Barna Sants, nos explicaba Pere que es un festival de canción de autor que nació en Barcelona, ¿no? ¿Pudieras relatarle a nuestros usuarios, a nuestras usuarias, cómo es que nace? Me contabas que nació en 1996, en un momento bien difícil, ¿no? Para lo que es el canto de autor, ya que con la caída del bloque soviético y esta filosofía de la posmodernidad, que murieron las grandes utopías, entonces caemos en el imperio del mercado, se empezó a extender, la globalización se empezó a extender. Decía, bueno, si ya el socialismo fracasó, ¿para qué el canto de autor, ¿no? Se murieron las utopías. Y surge en ese momento tan atípico este festival. ¿Cómo fue? Sí, en 1996 estábamos en un momento de triunfo de la posmodernidad, mesa absoluta. Eran tiempos de las Olimpiadas en Barcelona, uh-huh. En aquellos tiempos. Post-olimpiadas, pero estábamos en ese contexto. Entonces, la canción de autor en Cataluña siempre había tenido mucha fuerza. Ahí hay un movimiento muy potente comparado con toda la nueva canción latinoamericana que se llama Nova Cançó, que nació en los años 60 como un elemento de lucha. Bueno, entre ellos Joan Manuel Serrat, ¿no? Exacto, entre ellos Serrat, Pi de la Serra, María del Mar Bonell, Raimon, son, digamos, grandes puntos de referencia de la canción de autor. Catalana. Entonces, en ese momento habíamos hecho una transición donde de alguna manera pues habían dado amnistías a derecha e izquierda, en el sentido de que también no se pudo nunca juzgar los crímenes del franquismo ni aquellos que tenían complicidades. Y todavía siguen impunes, ¿no? Ahí estamos todavía en la batalla. Entonces, en todo esto, los cantautores eran, digamos, los grandes puntos de referencia de esa lucha de resistencia. Sus canciones representaban, de alguna manera, la memoria colectiva que por todos los medios se intentaba hacer desaparecer, digamos, a partir de una desmemoria general. Por eso habían quedado en todos, excepto Serrat y quizás Lluís Llach, digamos, habían quedado casi todos en el camino, y se había tapado la canción de autor con los famosos argumentos de que es triste, de que eran momentos para la alegría, y por tanto no se tenía, de alguna manera, que todo aquello que significara, de alguna manera, hacer pensar a la gente, pues no era bueno. Así que decidimos con varios cantautores trabajar y crear, digamos, un punto de referencia, intentar empezar a hacer un ciclo de canción de autor con la intención de que hubiera un marco donde se pudieran presentar los trabajos, donde pudieran comenzar a actuar de nuevo los cantautores. Y así pues empezamos en 1996 con ese ciclo de 10 conciertos en el barrio de Barcelona, que se llama Sants, por eso se llama Barna Sants este proyecto cultural, y 20 años después, 2015, pues es un festival que empieza a finales de enero y acaba el 14 de abril, y donde hay más de 100 conciertos programados, donde se defiende, y la lengua vehicular del festival es la lengua catalana y la cultura catalana, y al mismo tiempo, pues lógicamente, en su ADN está el internacionalismo, y siempre hay invitados de otros países. Bueno, en de este hecho, festival, José Alejandro Delgado y Cecilia Tot de Venezuela han participado. Han participado, exacto, han participado muchísimos, de Big Liet, Daniel Dressler, Jorge Dressler, muchísima gente de los países iberoamericanos o latinoamericanos han participado y participarán en el festival. Y me explicaba, estamos conversando con Pere Camps, él es director, fundador de Barnasants y principal promotor de la plataforma Defendamos la Cultura. Algo que me explicabas, Pere, es que nace en Barcelona, pero el festival abarca todo lo que son las regiones de habla catalana, ¿no? Entonces estamos hablando de Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana, ¿no? Exacto, estamos hablando. Y que los conciertos se llevan simultáneamente en ciudades de toda esta zona, o sea que no se centra solo en Barcelona. Sí, los proyectos son dinámicos. Uh-huh. Y por lo tanto tú vas creciendo junto con los proyectos y vas adaptando esos proyectos a las realidades, incluso a las propuestas que puedes ver que mejoran el proyecto. Uh-huh. Entonces, durante 7 años Barnasants no se movió de su sede donde nació, que fueron las Cocheras de Sants. A partir de la edición número 8, creo recordar, empezó a moverse y a crear nuevas sedes, las primeras en Barcelona, pero inmediatamente se crearon sedes fuera de Barcelona y son sedes de igual a igual, es decir, esos 100 conciertos se realizan en diferentes lugares, en 9, 10 sedes del conjunto de los países catalanes, donde vivimos 12 millones de ciudadanas y ciudadanos europeos que tenemos como cultura y como lengua la catalana. Pero esas sedes están planteadas en red y de igual a igual. Es decir, algo democrático. Estamos planteando una discusión sobre democracia del siglo XXI y aquí tenemos... Es que no hay jerarquía. No hay jerarquía, exactamente, pero esto ya no lo estamos planteando, lo estamos haciendo. Exacto. Es decir, ya Barnasants lleva ya unos 10 años trabajando en ese terreno, trabajando en red, que era la manera de poder aguantar los embates del neoliberalismo, los recortes hacia la cultura que han sido absolutamente brutales. Y tengo entendido que les piensan subir el IVA a la cultura. No, les subieron el IVA ya al 21%. ¿21% de IVA? A los productos culturales. A los productos culturales. Un concierto pasó de tener un IVA cultural del 8% al 21%. Bueno, con lo cual... Es que es necesario tener un pueblo bruto para poderlo manipular mejor. Es evidentemente, y es necesario, lógicamente, es necesario... Ellos saben perfectamente que la cultura es un elemento clave, es el Karasmikov del siglo XXI. Y despierta el sentido crítico del pueblo. Por tanto... Hay que digamos, ellos lo combaten de dos maneras. Uno, que haya más dificultades para los creadores para poder exponer su obra creativa, no solamente en la canción, sino en el teatro, en el cine, en todo el conjunto de la cultura. Y en segundo lugar, en el acceso de la cultura. Claro. Si las entradas son más caras, se limita más al acceso de la gente a asistir y a participar en la cultura. Y por otro lado, se basan en una cultura de masas que embrutece. Evidente. Te alienan con cosas tipo el Gran Hermano. Evidente. Es el secuestro de la cultura por el entretenimiento. Es decir, el aplastamiento ya a partir de los años 70, Hollywood, los Estados Unidos, los Yankees ya tuvieron muy claro que la cultura era muy peligrosa, que era un elemento clave, que es lo que hace realmente cambiar hegemonías, digamos, político-culturales. Por lo tanto, ahí jugaron a tope, apretaron el acelerador al máximo para que el entretenimiento chafara de alguna manera la cultura, digamos, y desaparecía. La cultura era vista como una cosa marginal, como una cosa que solamente... O de las élites, ¿no? Porque o muy de las élites. A mí no me gusta el teatro porque es que es aburrido. Y exacto, nunca he pisado una obra de teatro, exacto, cuando el teatro, exacto, es algo que nace del pueblo, claro, de las, claro, masas. Evidentemente, evidentemente, ¿no? Evidente. Pues es todo este proceso, lógicamente, lo único que hace el neoliberalismo es seguir ese camino, digamos, de persecución indirecta de la cultura, que en los sistemas pseudodemocráticos pues se hace mediante la asfixia económica, digamos. Uh-huh. Es el instrumento que usa el neoliberalismo para impedir, más que la censura directa, digamos, la indirecta, que es muy potente, que es, digamos, asfixiarlos económicamente. Pero bueno, ahí estamos. La respuesta a esto fueron dobles. a partir del activismo cultural, lógicamente, las protestas del mundo de la cultura, reivindicando que se bajara el IVA y otras reivindicaciones, y en el terreno concreto del proyecto es combatiendo, creando nuevas sedes, o sea, buscando nuevas complicidades con los artistas, con los productores culturales, con los municipios, con los ayuntamientos, con los poderes municipales, digamos, más cercanos a la defensa de la cultura, entonces crear esas complicidades, trabajar en red, y esa es la manera que hemos tenido de poder mantener el festival en el mismo nivel que teníamos hace 10 años, a pesar de las dificultades que ha comportado pues esta crisis sistémica del sistema y, por tanto, las políticas de austeridad y neoliberales que se han impuesto en Europa. Claro, y lo calificas como exitosa esta experiencia, entonces. No, es que es el único camino. El único camino es el camino que nos puede permitir avanzar, es el trabajo en red, es el trabajo de las complicidades, la convergencia de esas complicidades, digamos, y trabajar desde esas pautas de igualdad, digamos, que nos da la red, digamos, la menos jerarquización posible, incluso el intento de acabar con las jerarquizaciones de todo tipo. Ok, estamos conversando con Pere Camps, él es director fundador de Barnasants y principal promotor de la plataforma Defendamos la Cultura. ¿Cuál es la postura de ustedes, ¿no? Ya que estamos hablando, bueno, de canto de autor, de una democratización de la cultura? Tengo entendido que en España, ustedes, bueno, los rigen en parte de las leyes españolas, hay una ley de derecho de autor que es sumamente fuerte, que un tema, incluso tienes que pagar un impuesto si tienes una peluquería y pones la radio y suena un tema, entonces tienes que pagar un impuesto, o tienes que pagar por andarlo poniendo, pero son unas leyes sumamente fuertes de derecho de autor. ¿Cómo manejan ustedes eso? ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Cómo convertir el producto cultural es para el pueblo, sobre todo si es cantor de autor, es para todos o es realmente para quien lo pueda pagar? O sea, ¿cómo es? Pero es que, vamos, ahí hay una doble discusión con los derechos de autor. Okay. Por una parte, está cuando tú organizas un concierto, tú pagas los derechos de autor, porque puede ser que de ese concierto las canciones que se canten no sean de quien las canta. Exacto. Entonces, esa persona creativa tiene que también recibir... Y que su trabajo. Y es su trabajo. Es su creación. Otra cosa es los porcentajes. Se tiene que discutir si los porcentajes son los adecuados, si son muchos, si son pocos. Bueno, eso será otra discusión. Pero yo creo que todo el mundo tiene que tener derecho a cobrar por su trabajo. Y los creadores, su trabajo es crear. Lo importante en estos momentos es que se pueda liberalizar la creación. Es decir, que un creador pueda decir, no, mi creación, como yo no vivo de ella, es libre y se puede tener acceso. De hecho, hay muchísima, muchísima cosa que tiene acceso. Lo que tenemos que ver es, lo que no puede ser, es que las multinacionales de la comunicación hagan negocio de los derechos de autor. Porque el problema es que las grandes multinacionales de telecomunicación lo que venden son los contenidos que ellos no han creado. O sea, cuando uno va a internet a buscar las cosas, etcétera, etcétera, usted paga a la multinacional que tiene ese negocio, pero vive de los contenidos a los cuales no paga, que han creado ese contenido. Sin ese contenido, ¿quién entraría a internet? Claro. Entonces, ahí tenemos que ver un debate con los creadores. Y otra cosa es ver cómo son las sociedades de gestión. Pero se entrecruzan muchos terrenos. Por ejemplo, las campañas de los grandes medios de comunicación, tipo El País y compañía, donde hubo toda una primera etapa, donde estaban a favor de la liberación absoluta de los derechos de autor, porque claro, una parte importante del negocio de la comunicación era vender vídeos, vender DVDs con el periódico. Contra menos derechos de autor se paguen, más beneficio queda. Es decir, ¿qué quiero decir con ello? Quiero decir que hay que plantear una discusión con los creadores y ver cómo pueden vivir de su trabajo también. Y eso se llama derechos de autor o derechos a la creación. Es decir, buscar la manera de que eso no impida el acceso a nadie a la cultura y al mismo tiempo, digamos, que los creadores puedan vivir de su trabajo. Es buscar la síntesis, que yo creo que es posible y es necesaria, y vaya, no creo que ya que cada vez más hay con un acuerdo general de que los creadores tienen que vivir su trabajo y al mismo tiempo hay que garantizar el acceso a la cultura de la gente. Entonces esto es en las nuevas tecnologías es bastante fácil de hacer, teniendo en cuenta de que ya hay plataformas donde tú puedes colgar libremente tu creación para que sea compartida. Perfecto, conversamos con Pere Camps, director fundador de Barnasanti y principal promotor de la plataforma Defendamos la Cultura. Pere, estabas hablando de cómo surgió este canto de autor allá en España, allá en la década del 60, principios de los 70. Después vino, ¿no? Vino la transición, vino una época de bonanza económica donde le fueron metiendo con vaselina el neoliberalismo y tenemos ahora una situación de crisis económica bastante profunda. Surge el movimiento de los indignados, surgen otras alternativas políticas e ideológicas. Eso se ha traducido en nuevas voces dentro de este canto de autor. Háblanos de esto, si esto ha sido así y quiénes pudiéramos, para buscarlos, ¿no? ¿Qué referencias culturales hay de este nuevo momento que están viviendo? Bueno, la canción de autor siempre va por delante de los movimientos. Hay muchos grandes referentes, sobre todo en Cataluña, de la canción de autor. Por dos motivos, porque es el único lugar donde tiene un festival de canción de autor y eso ha significado que haya un movimiento de canción de autor muy fuerte, más fuerte de toda la península ibérica. Y dos, hay nuevas voces de siempre, Pau Alabajo, Seix Freixas, Meritxell Jané, Montse Castellà, Feliu Ventura, Hugo Mas. Hay muchísimos cantautores y cantautoras jóvenes de los últimos 20 años que son los referentes del cambio social en Cataluña. ¿Qué es diferente? El cambio social en Cataluña tiene características diferentes del cambio social en España, ya que el cambio social en Cataluña es indestriable de la soberanía nacional. Por lo tanto, ahí la soberanía nacional se une a la soberanía social o a la soberanía cultural. En España tiene otros elementos, pero fundamentalmente es la soberanía social, la decisión, el volver a poder decidir desde la base, desde las clases populares, digamos, el curso de la historia. Estas elecciones municipales han reflejado ya que esos cambios se están produciendo, que son son una primera andanada de lo que puede pasar en las elecciones de finales de año, tanto en las catalanas como en las españolas. Las dos tienen características diferentes. Las dos les unen un elemento, yo creo, común, que es que van encaminadas hacia un nuevo proceso constituyente. En el caso de los catalanes, ese proceso constituyente no lo podemos. Va a ser también en clave nacional aparte de democrática, social y cultural, y en el terreno español va a ser fundamentalmente en clave social, cultural, digamos, y democrática. Así que son dos procesos que se están dando paralelos. Surgió primero en Cataluña. Digamos, en las elecciones anteriores ya hubo un principio de corriente de fondo. Las grandes movilizaciones, digamos, con cientos de miles de personas en la calle, en las cuales he participado, lógicamente, pidiendo la independencia para mi país, indican claramente que ahí no estamos hablando de una parte del país que es mucho grande, porque es el país valenciano y las islas, pero Cataluña tiene 7 millones de habitantes, los mismos que hay en Caracas, y en esas manifestaciones participaron cientos de miles de personas. Es un porcentaje muy elevado de movilización. Ustedes tuvieron la ocasión de verlo por la televisión. Eso indica claramente una voluntad de un pueblo. La respuesta de España también la conocen los países latinoamericanos, es histórica, porque todos fueron independientes. Siempre es cerrazón absoluto a negociar y a dialogar. El que no la debe no la teme, porque este es el caso de Reino Unido, que Escocia quiso hacer su referéndum y la corona no tuvo ningún problema. Bueno, háganlo. Y al final, bueno, no, lo que querían la independencia de Escocia, según el referéndum, no fueron mayoría. ¿Y eso exacto? ¿Qué va a hacer? Entonces, bueno, si están tan confiados en lo que, si en Madrid están tan confiados, que los dejen. Evidente. Pero claro, eso significa apostar por el derecho a autodeterminación, y el derecho a autodeterminación es un derecho absolutamente legítimo y fundamental entre los pueblos. Y esto significaría, lógicamente, reconocer el derecho que tiene el pueblo de Cataluña a decidir su futuro, que puede ser independiente o no, pero en todo caso decidir su soberanía, como tenemos todos y todas el derecho a decidir la soberanía que pasa por la cultura. Sin cultura no hay soberanía. La primera soberanía es la individual. De ahí pasamos a la colectiva y de ahí pasamos a la nacional, digamos. Pero sin la cultura es el primer paso para la soberanía. Ahí estamos batallando para que la cultura sea lo más amplia posible, porque así las soberanías son más difíciles de vencer. Bueno, muchísimos éxitos, muchísimas gracias. Pere Camps, director de fundador de Barna Sands y principal promotor de la plataforma Defendamos la Cultura, es uno de los invitados internacionales del Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI, Derechos Humanos, Cultura y Vivir Bien, que arranca el día de mañana hasta el 30 de mayo. Pere va a participar en la mesa del tema de cultura y comunicación. ¿Qué día, para quienes quieran asistir, qué día vas a estar participando en las ponencias? Yo creo que yo participo los dos días. Excelente. Porque creo que tengo la participación colectiva mañana. Ajá, ¿no? Que es aquí en el Foro Libertador. Y tengo una participación el día 29... de sobre la cultura como elemento de transformación. Muy bien. En una especie de mesa, no sé si doy como especie de supongo que las pautas para una discusión, porque tampoco soy ningún conferenciante, pero quiero decir que daré los elementos que creo a partir de la realidad, digamos, y que puedan ser útiles, y en el transcurso de la discusión seguro que encontraremos muchos elementos que nos sean útiles a todos nosotros. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, siempre será bienvenido. Son las 11:30 en punto. Luiger, ¿nos vamos directo al corte, te parece? Nos vamos directo al corte y ya venimos con más de La Ventana. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Recorrido victorioso, jefe de Estado felicitó a la militancia del PSUD por inicio de campaña electoral para comicios de base. Renovación, presidente Maduro realiza 3 cambios en su equipo de gobierno. En educación, gobierno bolivariano reunió a más de 60 rectores del país para garantizar acceso a estudiantes de la educación universitaria. Misión Nevado, Revolución Socialista inauguró Centro Veterinario Integral en San Bernardino. 13º estreno, película venezolana Redención llega a la pantalla grande. Bolero y guaracha de Perla Tábata sonará en auditorio de Cantv. Ciclo Caracas Baila en Red presentará piezas abstractas en el Teatro Teresa Carreño. Recreadores yaracuyanos aprenden a elaborar máscaras para la temporada vacacional. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero meridiano Cultura al Día. Les informó Lisdé Ramos. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia. Revolución cultural.

¡Ay, qué cosa tan hermosa, por favor! Tito Rodríguez, esta tarde vi llover. Hermoso tema, un cariñito para el oído. Para abrir la última media hora de la ventana, son las 11:39. Les recordamos que siguen abiertas las vías de participación. El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y que están disponibles las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, Juan Guirola, como siempre, pues nos escribe y nos dice, ¿por qué le dan tanta atención mediática a nuestros medios, a los espasmos fascistas de López y Ceballos? Basta de impunidad. Concuerdo contigo, basta de impunidad, pero sí hay que darle atención mediática a estos señores porque tenían pensado la activación de otra salida que se iba a cobrar vidas inocentes, ¿no? Dice Juan, el chavismo sigue demostrando alegría en sus concentraciones. Esperamos los anuncios del presidente obrero contra los pelucones. También dice un llamado exigente de alerta a los organismos del Estado para que se aplique la ley con todo su rigor y sin preferencias. Dice también, y bueno, y están los mensajes que ya le comenté de Javier Olivero sobre Esquivel, la denuncia de Marina Rojas sobre que los productos Haier llegan es al CEN de Acción Democrática con foto incluida. Así que esta es la participación que tenemos. Entre las informaciones que les podemos comentar, bueno, como ya les dijimos, una de las cosas que ocurrieron ayer fueron las nuevas designaciones en el tren de gobierno. Recordemos que algunos funcionarios en funciones, algunos funcionarios pues deben de dejar su cargo para dedicarse a lo que es la campaña. El presidente de la República, Nicolás Maduro, designó a Juan Carlos Dugarte como nuevo jefe del gobierno del Distrito Capital en sustitución de Ernesto Villegas. A través de su cuenta en la red social Twitter, arroba Nicolás Maduro, el mandatario refirió que Villegas, quien se ha desempeñado en el cargo desde octubre de 2014, participará en la campaña para las elecciones parlamentarias. Maduro tuiteó, Ernesto Villegas se va junto al pueblo a construir la victoria de la patria en las elecciones de la Asamblea Nacional. Además, reseñó, gracias camarada Ernesto por el gran trabajo que dejas para nuestra amada Caracas. Ahora a garantizar la victoria de la patria, gracias. También refirió, designé a Juan Carlos Dugarte como jefe del Distrito Capital para continuar la labor de construir la Caracas humana y socialista. Por otro lado, el jefe de Estado anunció que Elías Agua, quien anteriormente ocupaba el cargo de vicepresidente de Socialismo Territorial y ministro para las comunas, también será precandidato por la Tolda Roja a la Asamblea Nacional. Vamos, Elías, desde la profundidad del pueblo, como siempre, como nos enseñó nuestro maestro padre Hugo Chávez, construyendo victorias, escribió Maduro. En el cargo de vicepresidencia de Socialismo Territorial será asumido por el también ministro para el Transporte Terrestre y Obras Públicas, Jaime Eltrudi, mientras que la cartera de comunas la asume Rosángela Orozco. El presidente designó además a César Ferrer como superintendente de Precios Justos, cargo que ha desempeñado Andrés Eloy Méndez, quien también se suma como precandidato a la campaña de la Asamblea Nacional. Gracias, Andrés Eloy, por tu coraje al defender al pueblo, ahora con la UVCH a construir la victoria electoral. Y bueno, le deseamos toda la suerte del mundo a César Ferrer y que de verdad se ponga pilas. No es un cargo fácil, no es un cargo que tenga el apoyo o el acompañamiento de otras instituciones. Ferrer, el pueblo te apoya, por favor, da la talla. Da la talla, porque lamentablemente Andrés Eloy fue muy bueno juramentando fiscales, puede ser muy bueno organizando las bases, pero no tuvo un desempeño óptimo dentro de la SUNDE, y eso ahí hay que ser sincero. El hecho de que eso no quiere decir que no sea compatriota, que no sea revolucionario, que no sea camarada y que no pueda ser útil en otras lides, que no pueda ser útil como parlamentario, pero definitivamente como superintendente del SUNDE, no, realmente no ha sido una de sus funciones o una de sus actividades más brillantes, ¿no? 11:43 minutos, tenemos dos llamadas, le damos paso a la primera. Buenos días. Buenos días, Enza, ¿cómo estás? ¿Quién es? Alesia Fuller. Ah, Alesia, cariño, ¿qué es de tu vida? ¿Cómo estás? Chévere, aquí recuperándome de la salud poco a poco. Ay, bueno, vamos, pa'lante. Pa'lante. Mira, aunque no ha sido fácil, mana, mira, yo pienso que ese cargo, conchole, la no verdad es fácil, que no es nada. Yo no quiero estar en ese cargo jamás, sí, y nunca, ni quiero estar en los zapatos ni de Andrés Eloy ni del señor Ferrer, de eso puedes estar segura. Yo pienso lo siguiente, ¿no? Que no es que nuestros camaradas que hayan pasado por ahí, no es que no sean competentes, no, ni nada, pero yo pienso que, conchole, ¿cómo sería eso de que si tuviera a la cabeza Vilma Mora o Dante Rivas, Dante Rivas? Vale. No, de verdad, no pudiéramos aplicar un sistema de clonación y crecimiento acelerado del clon para llenar el gobierno de Dante Rivas. ¿Verdad? Sí, vale. A ver qué tal funcionan allí, porque, conchule, la verdad que no ha sido fácil la cuestión. No, no, y bueno, nada. Es horroroso. Pero bueno, mira, efectivamente, para lo siguiente. Esta mañana en Cantar de Gallo, nuestro camarada Hernán Canoera, uh-huh, en los periódicos de la época, que él los lee, ¿no? Entonces él reseñaba en el año 61 que los adecos y los copellanos no estaban aprobando en el Congreso el aumento de 15 días de aguinaldo, ¿no? Por cierto, algo pírrico, ¿no? Y esa, sí, cuestión, exacto. Entonces, yo, ¿por qué traigo esto a colación? Para que nuestros camaradas y los que no son camaradas vean lo importante de lo que es la asamblea, ¿verdad? Porque fíjate tú, ahorita nosotros necesitamos la mayoría de los curules. ¿Por qué? Porque eso es lo que está intentando la derecha. Nosotros no podemos caer en triunfalismo pensando que, conchole, que como ellos no salieron a votar en estos días y todo. No, recuérdate, Ensa, que ellos, el día de las elecciones, sale hasta el gato. Sí, cosa que no hacen nuestros camaradas, ¿no? Entonces no podemos, camaradas, caer en triunfalismo. Tenemos, ya que arrancó la campaña interna, tenemos que, bueno, pues dar el todo y esa cuestión para lograr todo, porque tanto es la ciencia que fíjate tú lo que ellos están haciendo, porque ellos están haciendo toda esta cuestión y todo, porque saben, ellos no quieren elecciones, ellos también no quieren elecciones, quieren sabotear las elecciones. Exacto, y por eso es que toda esta cuestión y esto que salió ahora del video de los del majunche este y del otro majunche y todo, porque ellos no quieren, ellos saben que no la tienen fácil, ¿ves? Ellos saben que no la tienen fácil, pero nosotros no podemos caer en triunfalismo, porque ¿para qué quieren ellos llegar allí? Para pueblos de alerta, para que todas las leyes que favorecen, a las leyes sociales que favorecen al pueblo, para ellos votar todo el tiempo que no, fíjate tú creo que fue en diciembre, en noviembre, que ellos no estaban votando por la ley, no aprobaron, la oposición no votó por el por el dinero para los aguinaldos de los pensionados. ¿Te recuerdas esa, no? Entonces eso es lo que ellos quieren. Ellos lo que quieren es sabotear y no votar por las leyes que favorecen al pueblo, las leyes sociales. ¿Para qué? Para mantener el descontento y para que entonces le activen el referéndum a nuestro camarada Maduro. Eso es lo que ellos quieren. Entonces, por eso, pueblo, a votar todo el mundo y a montarse en la campaña, porque tenemos que lograrlo. Buenos días, Ensa. Hasta luego. Un abrazo grande, Alesia. 11:46 minutos. Le damos paso a la segunda llamada. Buenos días. Hola, Soraya, ¿cómo anda todo? Todo chévere. Qué bueno. También con lo que acaba de comunicar la compañera aquí. Uh-huh. Tiene toda la razón. Eso es nada más lo que quieren, esa bota, hacer la asamblea para, sí, sabotear, señor, más de lo que están saboteando. No, para dar un golpe de Estado, la verdad. Sí, como el que dieron en Paraguay. Pero ahí van dándole para todos. Es saboteo, uh-huh, por todas partes. Y si no pueden, sin menos. Y la gente tiene que, y creo que los medios de nosotros se tienen que abocar a esa información, informar todo lo que ellos hacían antes de las elecciones de los otros diputados de la asamblea la última vez, que sí, decía por todas partes que ellos iban, voten por mí que vamos a acabar con la corrupción, voten por mí que vamos a la delincuencia de las calles, ¿sabes? Y la gente hacía así porque se había terminado la delincuencia. Todo lo que ellos dijeron fue una mentira, como siempre los engañan, y la gente no sabe, porque ni siquiera las personas se ponen a escucharlos a ellos en la asamblea. La gente de la oposición no ve el canal de la asamblea. Ellos ven el pedacito que le muestran en Globovisión, la parte que a ellos les interesa. Y ya ni siquiera ven Globovisión. Ellos ahora lo que te escuchan es el veneno de RCR, a María Corina, al Chuy, toda esta gente que está concentrada en ese bastión de las ondas hercianas. Sí, entonces eso es lo que pretenden, y creen que montando la asamblea con lo del camarada Cabello, ellos lo que están haciendo ahí, montando, que si ellos se van a montar ahí, van a sacar Cabello, a Diosdado Cabello, para afuera, y se terminó, porque no han podido hacerle nada a Maduro. Han buscado información, cómo arrastrar a Nicolás Maduro para para decir que es esto y lo otro, y no han podido, pero no han podido ni zancarle una conchita de ajo a Maduro, uh-huh, desde que se montó, solo haciéndole guerra. Lo otro que iba a decir, Ence, y lo más importante creo, es sobre los costos de precios justos que vienen marcados ahora los productos. Uh-huh. Esto que se va a ver como una denuncia, pues no es una denuncia, sino una advertencia. Advertencia a nuestra gente, a nuestro pueblo, por favor. Los precios ahora están en la etiqueta. Exacto, búsquenlo. ¿Por qué tienes que pagar más? No, es que hay gente que no los busca. Hay gente que no sabe que están los precios en las etiquetas. Exacto, entonces busquen la etiqueta. Dice, porque yo he visto que ahora dice, la mayonesa, pero que tú vas a los lugares, te estoy diciendo la mayonesa porque he visto... No, no, sí, los es verdad. De cuando uno se va de viaje, por lo menos, y se para en una bomba. Entonces dice, el precio justo marcado, ya ni siquiera se lo tachan y le ponen otro precio abajo. Sí, señor. Y la gente va y lo agarra y se lo lleva. ¿Y sabes quiénes hacen eso también? Lo hacen en la mayoría de los kioscos. Si tú quieres comprar allí un refresco, una galleta, un chogui, te cobran hasta 10 y 15 bolívares por encima de lo que marca el empaque. Lo que marca. Entonces, lo estoy diciendo es porque me va a molestar muchísimo que yo oiga a alguien diciendo por la radio, haciendo una denuncia, ay, es que no hacen nada porque el señor del abasto... Y nosotros, pagamos por sobreprecio porque no usan. Nosotros pagamos, bueno, pagué porque lo necesitaba. Necesitaba la mayonesa porque iba a hacer una salsa y tuve que pagarlo. Es que es culpa del gobierno que no le pone, no, vale, te lo están poniendo ahí, Dios mío, tenemos que... Claro, nosotros tenemos que colaborar todos, tenemos que trabajar todos, ya todos, es verdad. Exactamente. Los precios justos están en muchos de los productos, pues revise la etiqueta y si está el precio justo, no hay por qué pagar más. No hay. Y hay que también, nosotros también tenemos que sacar el carácter al comerciante. Claro, claro. Porque a él no le tiembla el pulso para robarse nuestra plata, no le tiembla el pulso para cobrarnos con sobreprecio. Y hay mucha gente que lamentablemente lo sigue viendo como su pana y como su aliado. Me roba, pero es mi amigo. Exacto. El que te roba no es tu amigo, pana. Exacto. Entonces la gente ve eso, pone y paga. Entonces, si tú necesitas para volver a poner la mayonesa y cuesta 25, llévate los 25 exactos. Si la necesitas con tanto, paga los 25. ¿Qué? Ese no es el precio. Llama a la policía, pues llama a la policía. Llama a la policía porque yo te estoy robando, pues llámala. No, es que mira... Y listo, para ver quién va ganando, porque esta, si usted paga más, un bolívar más, por un mango que está marcado en precio justo y usted lo paga, es porque usted se está dejando robar. No le eche la culpa ni a Nicolás ni al Zunde, la culpa es suya y solo suya. Que está dejando y manteniendo al vago ese del abasto y a sus hijos y a toda su generación, porque usted lo está pagando, dejando de llevar algo de otro precio a su casa, por estar pagando 25 bolívares más, 30 bolívares más, porque no lo aumentan un bolívar, sino 15, 30 y 50. Es culpa de nosotros como consumidores no pagar lo que dice el precio justo. Y no hay más punto ni hay que hacer reclamo. Uh-huh. Ese es asunto tuyo. Usted venga, agarre su cabeza y la mete entre la tierra si quiere pelear, porque usted lo pagó porque usted quiso. Hablamos, gente. Bueno, un beso grande, Soraya. Y mira, para quien diga, ay, no, que es que la mayonesa iba a ser una ensalada. Se puede hacer mayonesa casera de una forma muy sencilla. Usted agarra la licuadora, deja la tapa, pero le quita el redondito transparente de arriba y la prende. Ahí echa usted un huevo y mientras el huevo se va batiendo, se va licuando en la licuadora, usted va echando lentamente un chorrito de aceite. Usted va a ver cómo ese huevito se va poniendo cada vez más blanquito, y a medida que le va echando lentamente el aceite, empieza a crecer. Y entonces, mientras eso se sigue haciendo, le echa un toquecito de sal, un poquitico de vinagre, y si lo quiere con un dejo a alioli, le echa un poquito de ajo en polvo. Ya cuando esté espeso, que vea que eso, es que ya la mayonesa está lista. ¿Y saben qué? La ensalada es mucho más rica con mayonesa casera que con la que nos venden en pote. Pero no nos dejemos, y voy a hablar claro, raspado y brutal, no nos dejemos enyucar. Si el precio está en la etiqueta, no paguemos ni un bolívar más. Pongamos nuestro granito de arena. Porque como dice Soraya, es muy fácil echarle la culpa al Zunde, pero nosotros también nos ponemos en cuatro. Entonces, bueno, está el precio marcado, a defender los precios. Igual, aquí dice Contraloría Popular, amaneció el precio de carne a 800 bolívares el kilo. Señores, a mí me da dolor pagar 800 bolos por un kilo de carne. Pero en el caso de la carne, el precio de venta al público no viene estampado en la chuleta. Ni viene en relieve en la carne molida. Entonces, mientras no hay un precio justo establecido, ¿qué es lo que se puede hacer? Si la mercancía, si no venden esa carne se les pudre y ellos pierden la plata. Entonces, dejemos de comprar carne de res por un tiempo para obligarlos a bajar los precios. Y mientras tanto, les recomiendo, pueden comprar el kilo de tocineta está más barato que el de carne de res. Compra un poquito de tocineta y un día prepara unas lentejas. Con un poquitico de tocineta, un día prepara unas lentejas, otro día prepara unas caraotas. O también con crema de leche o si sabe hacer una bechamel, puede hacer una deliciosa salsa carbonara. Compre pollo que es más barato que la carne de res. Vaya y compre también, busque ofertas, busque alternativas. Pero ya está bueno de ser tan sumisos y tan pendejos que paguemos las aberraciones que esta gente nos quiere cobrar. La ambición rompe el saco y recuérdenlo, el poder no lo tienen ellos, lo tenemos nosotros. Si mercancías perecederas como la carne, las verduras, no se venden, se pudren y si se pudren pierden esa plata. Así que asumamos el control, asumamos el poder. Bueno, esto ha sido todo por hoy. De verdad que les agradecemos, como siempre, su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Espero que les haya gustado la receta de mayonesa casera patrocinada por esta servidora Enza García. Y de verdad, si le echan un toquecito de ajo en polvo, le dan un toquecito y eso así con unas papas cocidas. Entonces se come unas deliciosas papas a la lioli. ¡Qué maravilla! De verdad que se los recomiendo. Ahora sí, nos despedimos con todo cariño. Buen apetito, feliz tarde, Luigi Arloyo y Enza García. Y nos vamos con música tradicional venezolana y uno de los temas más bonitos de nuestro Eneas Perdomo. Bueno, que en realidad es de Augusto Braca. Bueno, lo interpreta Eneas Perdomo. Traigo polvo del camino. Hasta mañana. Atravesando sabanas, vengo cantando un corrido. Traigo polvo del camino, traigo polvo del camino, traigo la espuma del río. Traigo polvo del camino, traigo polvo del camino, traigo la espuma del río. Yo monto el mejor caballo que ha nacido en el Apure, aquel que siempre amarraba debajo de un merecure. Recuerdo pasé nadando, recuerdo pasé nadando con mi caballo en la Apure. Recuerdo pasé nadando, recuerdo pasé nadando con mi caballo en la Apure. Canciones de Augusto Braca. Ahora me encuentro cantando en la ciudad de Caracas, donde todo es maravilla, donde todo es tan bonito. Pero le juro, hermanito, pero le juro, mi hermano, no hay tierra como mi llano. Pero le juro, mi hermano, pero le juro, hermanito, no hay tierra como mi llano. La Ventana.